Con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El Evangelio que acabamos de leer habla de la preparación que estaba haciendo Juan Bautista para la venida de Jesús. Esta misa es una preparación. Vamos a hacer un acontecimiento para prepararnos a la venida de Jesús, para disponer nuestros corazones y nuestras almas para esta venida de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un exorcismo, vamos a hacer una oración de liberación. La oración de liberación y el exorcismo apuntan a ahuyentar al demonio de uno, de la familia, de la sociedad, a que se aleje. Es un acto que realiza la Iglesia a través de un sacerdote nombrado, si es nombrado mejor, puede hacer el exorcismo, que en nombre de la Iglesia expulsa a Satanás, en nombre del mismo poder de Cristo. Pero también vamos a hacer una oración, además de liberación, de sanación. ¿Qué es la sanación de qué? La sanación se refiere no al demonio directamente, sí indirectamente también al demonio, porque él me perjudica, pero indirectamente al demonio. ¿Directamente a qué se refiere la sanación? La liberación al demonio, dijimos. Bien, ¿la sanación de qué? Del mundo y de la propia carne. Y ahí tenemos los tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Con una oración de liberación y de sanación intentamos abarcar a nuestros enemigos del alma para tirarles un misil, para destruirlos. Ahora, qué linda preparación para la Navidad, poder hacer una oración de esta naturaleza para todos los presentes. ¡Qué hermoso! Y para México entero lo voy a hacer. Dios sabrá, no soy autoridad de México, pero Dios sabrá hacer uso de esto, de esta mínima o mínimo aporte de este granito de arena para México. Pero sí soy autoridad de Frisidín, de esta familia religiosa, y tengo autoridad sobre Tuxtla y sobre esta arquidiócesis, porque soy exorcista de la arquidiócesis, por tanto tengo poder de hacerlo en la arquidiócesis. Ahora, sería ridículo, sería ignorancia, sería una inmadurez espiritual recibir una oración de liberación y de sanación si yo no me voy a confesar en este tiempo de Adviento. Me puedo confesar mañana también, dentro de una semana, pero antes de la Navidad. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer si yo solo recibo una oración de liberación y de sanación y no cambio de vida? ¿Qué sucede? Es como aquel que está sacando con una aspiradora las pelusas, la tierrita y las pelusas que hay en un basural, en lugar de sacar el basural. Es decir, estamos usando, digamos, medios menos importantes y estamos dejando los más importantes de lado. Por tanto, lo primero y principal para recibir a Jesús, para prepararnos a la primera y a la segunda venida, es el estado de gracia, vivir en gracia, arrepentirme de corazón. Tampoco lo principal es confesarse. Lo principal es arrepentirse y luego confesarse. Porque yo me puedo confesar para cumplir. ¿Cómo es eso? Y digo los pecados que me acuerdo, pero después sigo haciéndolo. No pongo propósito, no lucho, no hago un examen, no me propongo nada. Simplemente voy diciendo y vivo así. Digo los pecados que me acuerdo y después ni siquiera voy a... Empieza la semana de vuelta y vuelvo a decir lo que me acuerdo, pero no he luchado nada. Entonces podemos poner en serio riesgo el sacramento de la confesión o la penitencia. Entonces se requiere un arrepentimiento y un deseo profundo de cambiar la vida y luego el sacramento. Y el cumplimiento de la penitencia que pone el sacerdote. Luego, ¿qué más? La Eucaristía. El sacramento de la penitencia me dispone a recibir la Eucaristía porque el niño Dios viene aquí en el altar realmente, verdaderamente y sustancialmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Me como un niño Dios, como al niño Dios, lo como. Y al comérmelo, Él me incorpora a su ser. Eso es la comunión. Eso es maravilloso. ¿Ustedes creen que el demonio la va a pasar bien si uno se confiesa correctamente y comulga con fervor? No la va a pasar bien. Uno queda purificado. Hay personas que se han liberado por una confesión bien hecha y una comunión bien hecha. Han quedado liberados de una posesión diabólica. Para que vean el poder que tienen los sacramentos. Entonces tenemos que pensar, primero vamos a hacer eso en este tiempo de Adviento, preparar una buena confesión. La podemos hacer después de lo que vamos a hacer aquí, no hay problema, pero no hay que dejarlo de hacer, porque esto puede ser una preparación también para una buena confesión. Pero si yo no termino en una confesión, si no me arrepiento de mi vida de pecado y no cambio de conducta, por más que yo haga un exorcismo o una oración de liberación, no va a pasar absolutamente nada con la persona. Se puede enojar el demonio, pero la persona sigue estando en amistad con Satanás. Voy a hablar de la sanación. ¿Sanación de qué? ¿Sanarme de un resfrío? No. Podría ser que Dios me salve de un resfrío si yo se lo pido con fe, pero no es lo que vamos a intentar hacer ahora. No es para que se cure a alguien que tenga una enfermedad física, aunque lo voy a hacer también para el que tengo una enfermedad física, pero se está refiriendo a la parte espiritual, psicológica, emocional toda la parte más compleja del hombre, lo espiritual, lo psicológico, lo emocional, los sentimientos, las pasiones, para que se ordenen, para que se purifiquen, para romper toda influencia del mundo hacia nosotros. Yo quedo liberado del mundo en el momento que yo decido vivir como Jesús me lo ha pedido. A través de esta oración que vamos a hacer es una ayuda, pero después viene mi decisión. Por ejemplo, si yo quiero cambiar de vida en tiempo de Adviento, lo que tengo que hacer es no imitar la Navidad del mundo. Hay una Navidad del mundo y una Navidad cristiana. ¿Quién fue el que mejor vivió la Navidad? A ver. Jesús, José y María. Fíjense qué se necesita para una buena Navidad. Ni las lucecitas se necesitan. Ayudan las lucecitas. Esto es una maravilla. Esto nos ayuda. Pero lo principal está allí. No nos olvidemos del misterio. El mundo no le interesa a Cristo, no le interesa a la Virgen, no le interesa a San José, no le interesa la gracia de Dios, porque no solamente no le interesa, ni sabe lo que es. El mundo no le importa que Cristo venga a morir por nosotros. Al mundo no le importa quién nace. El mundo le importa festejar. Y todos nos regalamos cosas entre nosotros, pero nadie le regala al homenajeado, al que ha nacido, ni lo miran. Y tenemos que tener cuidado, porque el mundo ha creado en estos días de fiesta tan delicadas, tan santas, tan hermosas, ha construido una sociedad de consumo. Es una de las épocas del año de mayor consumo inútil. Cuando tenemos niños muriéndose de hambre, veamos lo que ha hecho Madre Teresa. Pongan ahí en internet niños con hambre en África, ahí se van a dar cuenta, ¿eh? O no tan lejos, pongan en México también, van a ver lo que es. Y uno gasta y gasta y gasta, viva la Navidad, y gasta, y lo ofende a ese mismo niño, lo ofende gastando y diciendo Feliz Navidad. Lo ofenden a él porque dicen Feliz Navidad y estamos pensando en la copa que tenemos en la mano o en la cerveza que todavía falta de devorar. Eso, no tengo yo que decir Feliz Navidad, sin sentido. ¿Qué significa Feliz Navidad? Que felizmente el niño viva en tu alma, que tenga felicidad en tu interior, que tenga paz. Que en esta noche puedas decir, estoy en gracia. Que esta noche puedas decir, ha nacido alguien dentro de mí, lo creo y estoy dispuesto a dar la vida por ese que ha nacido hoy. Esa es la Navidad. Aunque tengan que tomar agua y comer tortilla. Y eso no es lo más importante, ¿qué voy a comer? ¿Dónde la voy a pasar? Nos preguntamos, ¿dónde voy a pasar la Navidad? ¿Quién no se pregunta dónde voy a pasar este año? ¿Por qué no nos preguntamos con quién paso la Navidad? No dónde, con quién. Sabemos que la vamos a pasar acá adentro. ¿Con quién? ¿Con Jesús? Ya lo sabemos. El lugar y con quién, ya lo sabemos. Lo otro es accidental. Claro que no estoy diciendo que no nos vayamos a juntar, no digo eso. Digo, no hay que ponerle la prioridad y toda la obsesión en esas cosas. Porque después vengo a misa, si es que voy, ese 24. ¿Quién va a misa el 24 a la noche? No les importa, porque se pierden los cohetes. Si uno va a esa hora a misa, se pierde el brindis. El brindis está acá sobre el altar. Después sí, vale la pena. Uno va con gozo de que de haber recibido al niño Jesús, nos estamos preparados para recibir el niño Jesús. Entonces, liberarse del mundo, de los criterios del mundo, del modo como el mundo mira las cosas y que nos ha estropeado, nos están estafando, nos están robando, el niño nos están robando. Están cambiando el niño por un viejo de barba, que ni siquiera es San Nicolás. Están cambiando el niño por una esfera para adornar un árbol. Están cambiando el niño por una estrella que no dice nada, porque ni siquiera creen que hubo una estrella. Están cambiando el mundo por lo que sea, por un paquete de color rojo con un moño verde, por decir así. Pero fíjense, o por un sombrero, o uno de esos cosos con pompones rojitos. Eso es la Navidad. Y todos con eso, pero nadie con el niño. Todos con el gorro en los negocios, todos, pero nadie con el niño en su corazón. Nadie en gracia, o muy pocos. Es decir, hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y entonces, ¿cómo el demonio no se va a meter en una familia, en el corazón de un hombre, en México, en el mundo, si ni siquiera sabemos vivir el cristianismo en lo más básico y elemental? Entonces, que estas oraciones, sí, le pedimos al Señor que nos preparen y dispongan, pero también nosotros pongamos de nuestra parte. Yo les propongo, ¿por qué no salir con la familia? ¿Por qué no salen un día? En estos días, un día, se van con unos sándwiches, hacen unas tortas, algo para tomar, un poco de agua, bueno, unas tortas, un poco de fruta. Vayan a algún pobre, llévenselo. Y van a tener una Navidad hermosa. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo podemos hacer una vez? Y van a ver cómo cambia uno por dentro. Uno dice, ¿pero qué puedo yo aportarle a un pobre? Miren, si uno ve gente que se muere de gana por una manzana, lo que pasa es que nosotros no vivimos esa realidad. Hay niños que se desesperan por comer un pedazo de pan. Entonces, ¿por qué no compartir? Belén significa casa de pan, y Cristo quiere nacer en Belén, en la casa de pan, porque Él es el pan de vida. Bueno, no voy a estirarme más, simplemente porque va a ser larga la ceremonia que vamos a hacer. Vamos a imponer el aceitito en la frente, y luego vamos a hacer las oraciones. A todos los que están marcados con esa cruz, más la oración que vamos a hacer, es para que el Señor actúe sobre cada uno de nosotros. Por eso es importante la crucecita que vamos a hacer primero. A todos los que están signados por la materia de este sacramental, luego vamos a agregar la oración de liberación y de sanación, donde todos vamos a participar. Ahora vamos a hacer... Yo voy a imponer el aceitito, no se apuren. Yo, hasta que no le ponga al último, no voy a hacer otra cosa. Así que vamos a hacer filas solamente de dos. Y les voy a pedir que se adelanten hasta como si fueran a comulgar. Aquí. Y yo les voy a ir poniendo la crucecita en la frente mientras vamos haciendo unos cantos que van a ir preparando el corazón para el sacramento de la Eucaristía, para la liberación y sanación y para la próxima Navidad.